Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señora, señor, pues todo llega inevitablemente a límites, y el caso es que la denunciada Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación ya tiene hartos a muchos de los ciudadanos, así como también tiene algunos que se declaran sus adeptos. Y el punto llegó hasta el extremo que el presidente Peña Nieto afirmó que su gobierno no repararán usar la fuerza pública para poner orden y hacer valer el Estado de Derecho por las acciones de la coordinadora. Es una declaración frontal. Se diría, y es decirse ya, guerra cara a cara, y así será, porque esta organización, la CENTE, ha dicho que no van a parar en activismo, manifestaciones, sino cuando desaparezca la reforma educativa. O sea que vamos a ver quién puede más. En principio, se mantiene una disposición presidencial para transigir, arreglar, no cambiemos la ley, pero cambiemos partes que pudieran ser motivos de transacción componente. Como el mito mayor de México es la educación como la salvación de la patria, el asunto tiene mucha importancia, y ciertamente que es importante la educación, y ciertamente que es menester hacer algunos cambios fuertes en la concepción de la propia educación. ¿Qué es educar? Aquí ya se ha dicho más de una vez, pero lo más relevante es que ya se tomó y anunció, lo que es más delicado, una decisión de enfrentamiento ciertamente nacional, porque aunque son algunos estados los principales agitadores, y también de eso se ha hecho mención aquí, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas de algún modo, y bueno, quién sabe qué tanto pasa en Tabasco, que también hay muchos líos que no acaban de tener claridad, pero sí mortandad y sí violencias. El presidente dijo que no vino por una medalla de popularidad, vine a gobernar. Pues qué bueno que no vino por eso, porque es el presidente impopular de estos tiempos, no tiene ninguna simpatía amplia, generalizada, por más que pueda ser un señor pues amable, gratificante, pero ese no es el punto. El punto es qué se va a hacer con pues son rebeldes, ya es una rebelión. No se diría que una insurrección, pero la gente ya está en condiciones que solamente más prisiones, más prisioneros y ciertamente controles de dirigentes podrán dar alguna respuesta a este gravísimo problema mexicano, el principal. Jorge. Pues dijo eso el señor Peña Nieto en una entrevista casi de media hora con Joaquín López Dóriga, en donde parece que López Dóriga pues ya se está despidiendo. Hoy será su último día, pero primero entrevistó al presidente largamente, sin tocar temas de violencia, por ejemplo, de derechos humanos, etcétera. Y cuando el señor Peña Nieto respondió que no, ni iba por una medalla, ni quería ser popular, ni nadar de muertito, nada de eso, también dijo, sin embargo, que se usaría la fuerza, pero con los protocolos debidos. Y ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, sacó un informe en donde en Tanguato, Michoacán, hace más de un año, hubo 42 muertos civiles y un oficial. Y de esos 42 muertos, según la CNDH, 22 fueron ejecuciones de la Policía Federal. O sea que lo de los protocolos, pues es un decir. Y ayer mismo también hubo una comparecencia de algunos policías en la Cámara de Senadores, y resulta que algunos de ellos se contradijeron y dijeron que habían disparado y tuvieron que parar la comparecencia. O sea que tampoco hubo un protocolo en Nochistlán, Oaxaca. Ante este panorama, bueno, está la advertencia del señor Peña Nieto de que puede usar la fuerza pública para que vuelvan a clases en muchos estados. Ya han dicho los de la CENTE que no, sobre todo los de Guerrero, los de Chiapas, los de Oaxaca y los de Michoacán, y algunos de el DF. En el DF la cosa todavía está más difícil, porque el señor Mancera dijo que iba a desplegar a 18.000 agentes para hacer pues más amable el regreso de clases de 2 millones de niños. Todo esto será el lunes. Las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, que han durado más de 2 meses, pues no han traído resultados. Algunos sí, es cierto, para la CENTE. Liberaron a varios de ellos, les pagaron a algunos maestros que parecía que no les habían pagado, aunque hay una contradicción en la información. Otros dicen que jamás dejaron de pagarles, algunos dicen que sí. Y pues la cosa es que el lunes, que será lunes 22 de agosto, es un día clave, yo creo, para este país. ¿Qué va a pasar en este asunto? Por un lado, la Coparmex, que dice un señor de Hoyos, dice: el gobierno tiene que hacer que vuelvan a clases los maestros, incluso con la fuerza pública. Es decir, se hace eco de las palabras de Peña Nieto. Los de la gente dice: no regresaremos, vamos a incluso aumentar nuestros plantones, etcétera, etcétera. Y las costan ahí. Recientemente, la presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Silvia Schmelkes, dijo que ha habido miles de críticas por la evaluación y que se pueden modificar las cosas. Y hoy mismo el señor Nuño dice en el periódico La Jornada que pues sí, hubo bastantes errores en todo lo que se ha hecho de la reforma educativa, pero que ahí se van a ir corrigiendo en el camino. lo cual muestra un panorama, desde mi punto de vista, terriblemente grave y contradictorio y difícil de resolver. Si dos meses en la Secretaría de Gobernación no han resuelto esto, a pesar de que ha habido unos aflojes, pues yo creo que en las siguientes 48 horas no se resolverá esto. ¿Qué va a ocurrir? Yo no, desgraciadamente no tengo bola de cristal, no sé, pero por un lado los empresarios han seguido jalando la cuerda que haya represión contra los maestros. Por otro lado, los maestros insisten en no moverse de su posición, más bien la aumentan, tratan de hacer cosas. Bueno, en Michoacán vimos que algunos normalistas fueron aprehendidos porque quemaron camiones, porque querían tener trabajo al salir de la normal rural. El señor Nuño dice, no, vamos a apoyar a los normales rurales con todo, no sé qué, pero los muchachos dicen que no lo está haciendo así, quemaron camiones, los metieron a la cárcel, ya liberaron a la mayoría. O sea, hay una, pues yo diría, y la frase no es muy afortunada, como un juego de guerrillas por un lado y por otro. No es muy afortunada porque la guerrilla ya es un paso superior para derrocar a alguien, pero están haciendo enroques y medidas y demás. ¿Qué pasará el lunes? La cosa está difícil porque hasta ya intervino el señor Emilio Álvarez y Casa, que estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dijo en una declaración al diario El País: la transición mexicana está estancada y la situación de los derechos humanos en México están empeorando. Si a eso le agregamos lo que pasó en Puerto Vallarta, que tuvieron a un grupo armado de Túa, un hijo de, hasta donde se sabe, de Joaquín Guzmán Loaera, y algunos dicen que ya lo asesinaron, pues es otro elemento a este fuego que ya está muy vivo y que salta por todos lados. ¿Qué hará un gobierno que se le están saliendo, desde mi punto de vista, de control todo? No solamente estas cosas que digo, sino muchas otras cosas más que ya veremos adelante. La situación, pues, es que el lunes 22 hay que prender muy temprano las noticias, cualquier canal que usted quiera o radiodifusora, porque seguramente va a haber noticias no muy buenas, sino al contrario, muy difíciles. Pues estamos agarrados de la brocha. Próximo lunes usted podrá ir. Hoy en mi otro yo un trabajo de una sexóloga, muy competente, y uno consultando libros de esta señora, y la va a oír usted, las cuelas es las 9:30, 9:30 el lunes, sí, vale la pena verlo, porque la señora lunes 22, y ya habremos sabido qué pasó en otros lados, pero luego escucharemos a las 9:30 de la noche el maestro. Pues nada, sí, vale mucho la pena, porque es un complejo. Lo refiero porque hay una denuncia de la FEPADE en torno a la misoginia política, y según esto dan cuenta de 103 casos de este fenómeno enfermizo que la misoginia, y por supuesto va junto con esto la violencia de género que se centra en lo físico. Entonces este otro problema muy localizado en cuanto a esta guerra eterna entre hombres y mujeres. Esta guerra es física y es estúpida, pero la magnitud de los 103 casos, pues sí, ya se dijo bien en la FEPADE, es una muestra de barbarie. Bueno, no hay que rasgarse tanto las vestiduras, sin duda es a lo que hay que atacar, abordar, explicar, prevenir. Y como sé que no hablamos de los ataques a los señores, porque también hay violencia, sí, vaya que también hay violencia contra los señores. Cuando uno dice algo, yo, una amiga periodista se quejaba que ella mantenía a sus hijos y que era grave, y cuando yo le dije, bueno, pues yo mantengo a uno, hijo, me respondió hasta con groserías y demás. Y dije, bueno, ¿por qué? Si ellas en efecto mantienen a los niños, se les va el marido, se divorcian, se separan, lo que sea, pueden alzar la voz, y uno no, es a veces hay esas subidas y bajadas tan terribles. Pero ya interrumpí, maestro López. No, pues es que este asunto importante, que es muy complejo de atender, ciertamente de manera directa, prevenir, contener, juzgar, sancionar a los agresores masculinos, y no estaría mal que también se diese cuenta de la violencia contra más de un señor. Sí, a veces, ¿no? Algunos hasta los patean, cachetean, todo. Para no hablar de la violencia que se ejerce contra los niños y los muchachos, es decir, la mamá, que es mujer, violenta y agrede, sí, a los niños. Sí, habría, sí, que saber qué tan frecuente es la consignación, pero no sabemos de qué tanto se ejerce violencia femenina contra los señores. El complejo de misoginia pues acarrea, sobre todo, y esa es la queja mayor, discriminaciones, actitudes muy ingratas e idiotas. La exgobernadora de Yucatán afirmó que la violencia de género es recurrente en las campañas políticas, y esto se aneja a la violencia que acaba de ejercer el principal del PRI contra la precandidata presidencial supuesta del PAN, con César Camacho contra Margarita Zavala. Sí. Yo conozco a César Camacho, no tengo trato frecuente con él, y me llamó la atención un ataque venido a la gente que no se marca por eso. La señora respondió, si es que tienen miedo, es que voy bien, le falta ser la candidata realmente del PAN. Sí. Pero el problema de la misoginia, pues es un problema universal, no solamente mexicano, pero aquí tiene estas marcas que han denunciado, Jorge. Sí, el señor Santiago Nieto, que es el encargado de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la FEPADE, dice que este es un problema muy grave, muy serio, tanto así que el señor Raúl Valdivia, electo en Pachuca, Hidalgo, perdió el cargo al comprobarse que atacaba a las mujeres. Yo leí esta noticia, busqué más información y no precisaba de en qué consistían los ataques a las mujeres, si en la campaña ofendió a ellas y las llevó por fuerzas a votar a él, etc. No hay datos esos, pero ya hubo un precedente y yo creo que es correcto y que sería mejor difundirlo ampliamente, porque este señor Raúl Valdivia perdió la alcaldía de Pachuca, Hidalgo, y está esta discusión. Y de repente al señor Graco Ramírez, que le hacen manifestaciones por aquí y por allá, le hicieron una porque dicen que hay una cantidad grave de feminicidios en Morelos, como en el Estado de México y en otros lados. Y el señor Graco Ramírez dijo, pues no es muy problemático, porque esto es parte de la cultura mexicana. Dice uno, Dios mío, y este señor se dice de izquierda, en fin. La violencia electoral, sabemos, es creciente. Y muchas veces, a pesar de que, y aquí, así como somos muy críticos, hay que decir que el señor Peña Nieto hizo una iniciativa que se aprobó de que fueran 50% y 50% las candidatas en los puestos de elección. Teníamos un precedente anterior muy nefasto que se llamaba las Juanitas, quizás por la revolución pusieron las Juanitas, sí se llamaban mamá, pero no sé por qué pusieron las Juanitas, pero que era inscribir a una mujer como titular de diputada, por decir un puesto de elección, el suplente era hombre, y entonces cuando llegaba ya, tomaba posesión la mujer, al poco tiempo renunciaba y subía el hombre. Entonces, la iniciativa de Peña Nieto contempló muy bien esto de las Juanitas y dijo, no se vale que la titular sea mujer y el suplente hombre, sino que sean dos mujeres, por si renuncia la titular por alguna razón válida, pues que no se quede este cuate. Y en esta cosa que decíamos, de Pachuca, la que subió fue la señora Erika Rodríguez del PAN. El que perdió el puesto fue un cuate del PRI. Le dice bien el maestro López Narváez, este señor Ivonne Ortega, que tiene muchos puestos, dice que en Yucatán además hay pintas calificando a las mujeres de todo, entre ellas de manera grosera, de gordas y demás. Ella es una mujer robusta, en efecto, y recordé yo el caso de nuestra gimnasta Yolanda Pedrosa, que le sacaron también 20 cosas porque pues era una mujer llenita. Pero si vemos que también esta gimnasta estadounidense que ganó un chorro de presea, Simone Biles, no es una varita de nardo, como se decía antes, sino una mujer llena, pero con una flexibilidad y una pluma, etc. Entonces, la señora Xochitl Gálvez dice que esto también se nota hasta en Estados Unidos, y dice bien, que es muy echada para adelante la señora Xochitl Gálvez, que dice, consideradas, para mí no, malas palabras, pero habla un lenguaje muy popular. Y dice que esto se ha notado en la elección en Estados Unidos, y es cierto. El señor Trump, que el maestro López Narváez lo ha puesto en su lugar verbalmente, ha dicho que la señora Hilaria es de todo, ¿no? Casi, casi le faltó decir que fichaba en la Quinta Avenida, pero le ha dicho de todo esta cosa. Y una de las cosas que le ha dicho, así directamente, es pinche vieja. Entonces, la situación es terrible. En las pasadas 14 elecciones hubo 54 casos, entre ellas uno contra la magistrada del Tribunal Estatal de San Luis Potosí, Yolanda Pedrosa, a la cual también denigraron por ser mujer, que no tenía la capacidad, que no tenía los conocimientos, todo esto que es imperdonable. En Ocosingo, Chiapas, retuvieron y embarazaron a una capacitadora, y hay una orden para capturar en Estados Unidos a los agresores de esta señora que andaba haciendo su chamba ahí y que fue atacada justamente por eso. En otro lugar de Chiapas, Reforma, Chiapas, gobernaba el señor Herminio Valdés y tuvo problemas porque denigró a Yesenia Alamilla. La señora Blanca Alcalá de Puebla también ha denunciado este tipo de ataques y de cosas incorrectas, porque cuando ella compitió para la gubernatura de Puebla, las huestes de el señor Moreno Valle le hicieron una serie de pelareces que no las hicimos aquí porque nos pueden multar. Así pues, nuestra gimnasta olímpica, en una entrevista en el Universal Televisión, dice que las críticas a su aparente gordura yo las toma con tranquilidad, pero que sí le causaron presión y tensión. Y dice, con todo hice un buen papel. En efecto, no logró medalla, pero yo vi algunos ejercicios que sacaron ahí en la entrevista que le hicieron a esta señora Alexa Moreno, y sí sabe hacer su trabajo, que no sea excelente, porque también hay personas que saben hacer su trabajo en muchas cosas, y hay personas de excelencia en todos los órdenes de la vida. Por lo tanto, este es un problema que, en efecto, qué bueno que se empieza a abordar y que debe tratar de resolverse de cierta manera para que no sigan este tipo de bajezas contra la mujer. Pues yo digo, contrariando la expresión, ya no se escucha mucho, pero se ha usado, no hay mal que por mujer no venga. Y yo digo, no hay mal que por mujer no venga. Ah, que los hombres necios. De lo mismo que culpáis, si con ansias igual solicitáis su desdén, porque queréis que obren bien si las incitáis al mal. Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Puede ser más raro que el que falto de consejo. Él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro. Opinión, ninguna gana, pues la que más se recata, si no se admite es ingrata, y si os admite es liviana. ¡Ah! México y el mundo se ven afectados este verano por una intensa temporada de lluvias. El reciente paso de la tormenta Er por territorio mexicano causó la muerte de 45 personas, 13 de ellas en Veracruz y 32 en Puebla. Según reportes de autoridades de protección civil, las intensas lluvias en esa zona causaron más de 1.650 viviendas dañadas y unos 8.000 damnificados. Mientras tanto, la tormenta tropical Javier afectó la zona de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, donde se decretó la alerta y se instalaron por lo menos 10 refugios por las afectaciones climáticas, mientras que la zona turística quedó cerrada a la navegación. Las intensas lluvias también afectaron a la zona de Guerrero, donde se registraron daños a 116 viviendas por inundaciones en 6 municipios y la crecida de 11 ríos. En el mundo, también se han registrado fuertes precipitaciones pluviales en estos meses. Las históricas lluvias que azotaron Luisiana, Estados Unidos, han ocasionado 13 muertos, daños a 40.000 casas y miles de familias damnificadas, según reportaron medios locales. Por lo menos 11.000 personas pasaron una noche más en refugios y 70.000 pobladores se han registrado para recibir asistencia individual y más de 9.000 personas han presentado reclamaciones de seguros contra inundaciones. Unas 40.000 casas se han visto afectadas por las inundaciones, calificadas por el gobernador de Luisiana, Edward Bells, sin precedentes, ya que afectaron las zonas de Baton Rouge y Lafayette. Mientras tanto, en Birmania, por lo menos 430.000 personas han sido evacuadas ante las inundaciones que afectan al país debido a las precipitaciones que se registran desde mediados de julio. Las autoridades de la región de Mandalay, en Birmania, señalaron que las intensas lluvias han inundado zonas con una fuerza sorprendente debido a La Niña, el fenómeno meteorológico que ha agravado la situación y afecta a 6 regiones y 3 estados de Birmania. Este mes de agosto, las lluvias también afectaron la zona de Macedonia. Al menos 20 personas murieron a causa de la tempestad que azotó a principios de mes la región de Skopje, según reportes policiales del país balcánico. El gobierno macedonio decretó estado de emergencia en los barrios periféricos de Skopje y Tetogo, las zonas más afectadas. Según las primeras informaciones, las víctimas murieron ahogadas y los equipos de rescate buscaban aún a otras personas dadas por desaparecidas. El diluvio provocó inundaciones de hasta 1.5 metros y deslizamientos de terreno, según reportes de los medios locales en la zona balcánica. Para Que No Te Grillen, Víctor Bárcenas. La referencia de Víctor puede ampliarse con magnitudes insólitas. Por ejemplo, además de lo que decía el señor Bárcenas, ahora hay que agregar cómo un temporal afecta a 4 millones de personas en la India, con 200 muertos en primera localización. De suerte que este drama, del que por otros motivos habíamos hecho referencia, pues ya es de magnitudes insólitas, porque pues ha afectado a muchas áreas del mundo. En México el asunto tiene algunas regiones de afectación, pero hasta donde sabemos, excepto Hidalgo, creo, Puebla, Tabasco, allí sí ha habido damnificaciones que tienen importancia. Y esto lleva inevitablemente al tema de estos tiempos, que es el tema de la ecología. Ciertamente que los seres humanos han podido tener recursos, inteligencias para e incluso aprovechar desastres. Diré el calco de algunas presas, por ejemplo. Y bueno, en regiones donde el consumo, como en la Ciudad de México, el consumo del agua es tremendo. Y ya se ha apuntado aquí como después de lo imprescindible que es la respiración, el agua es elemento fundamental de los cuerpos humanos. Y ya hay algunas diligencias oficiales, los universitarios de la Nacional y de otras, pues también están enfrentando el problema que tiene no solamente el ser humano, sino los seres vivos, mantenerse eso, con vitalidad, Jorge. Pues dice una especialista, Iracema Alcántara, lo que mata no es la naturaleza, sino la vulnerabilidad. Y creo que es correctísimo, porque la vez pasada, yendo a Puebla en un camión, pasaron un documental que casi nadie veía, pero a mí llamó mucho la atención, y pasaron sobre los fenómenos El Niño y la Niña. Y una serie de especialistas decían que esto tiene muchísimos años, que ha aumentado, en efecto, tanto su frecuencia como su fuerza en realizarse, pero que estos son fenómenos naturales que están estudiados durante mucho tiempo por los astrónomos, por los físicos, etcétera, y que lo que hay que hacer es pues prevenirse. Y si uno ve, por ejemplo, en los países más al norte de México, muchas de las casas tienen un sótano. En México, en los años de porfiristas y después también algunos edificios tenían sótano, y el sótano sirve para fenómenos como los tornados o los huracanes, porque cuando viene aquello pues hay alertas y los cuates se meten al sótano y salvan la vida, se puede ir la casa y todo lo demás, pero salvan la vida. Entonces, en el caso de estas lluvias torrenciales, en efecto hay muchas más. Por ejemplo, no las mencionó Víctor Bárcenas en este buen reportaje, como casi todos los que hace, o todos. En Alemania, en mayo, hubo varios muertos y desastres. En París hubo la crecida más grande en 3 décadas del Sena. En Ciudad Altamirano también hubo cosas terribles. En la India hubo desastres por doquier. En Suiza hubo glaciares y demás, y todo. Y recientemente nosotros sufrimos en este país el famoso ER, que trajo en Puebla un desastre, y en Veracruz. Y trataron de paliar esto, por ejemplo en Puebla, repartiendo tarjetas Electra. A cada damnificado le daban una tarjeta con 1,000 pesos, tanto Moreno Valle como Rosario Robles. ¿Y por qué repartían estas tarjetas? Porque el señor Rafael Moreno Valle es publicitado en las televisoras, y entonces, como Electra tiene que ver con TV Azteca, pues ayudan de una manera a los damnificados, pero de otra manera dan cosas. Todavía no se arreglan los problemas en México de Ingrid y Manuel, estas tormentas que pegaron sobre todo en Guerrero, y ahí prometieron que se iban a arreglar las cosas un señor que ahora es diputado, José Carlos Ramírez Marín, y Rosario Robles, y no han arreglado. Incluso hicieron unas edificaciones ahí de viviendas que tuvieron que tirar porque estaban mal hechas. Entonces, aparte de esto, la situación es terrible en México. En Moscú también hubo una negación de muchos lugares, incluso en el metro. En un poblado de Almería, en Adra, España, pues se llevó todo. Es un pequeño poblado, no desapareció el poblado, pero se llevó todo lo que estaba a su paso. Y así podríamos seguir con los famosos monzones, que es unos vientos que pegan por la India y por aquellos lugares frecuentísimos, que se llevan todo. Entonces, si estamos así desde hace décadas en este asunto, o centurias, ¿por qué no prever qué es lo que también se hace? Y segundo lugar, y estoy totalmente de acuerdo, ¿por qué no empezar a ver que no se degrade tanto el medio ambiente? Porque esto también tiene que ver con la degradación del medio ambiente. La tala de bosques, ¿no? La situación turística, esto es muy importante. Dicen que puede desaparecer un lugar que a mí me han recomendado que vaya, y no he ido por falta de lana y de tiempo, y porque una vez que estaba ahí me dio hasta cierta flojera, que es Holbox, que es, dicen que es un lugar bellísimo, y parece que puede desaparecer por tantos hoteles que ya empezaron a edificarse y los que van a edificarse más, porque dicen que es un lugar paradisíaco. El maestro dice que sí, ya ha estado ahí, y qué tal está aquella cosa. Muy precioso. Entonces, por un lado, el cambio climático, por otro lado, la imprevisión, y por otro lado, el hombre que ve un lugar maravilloso y se mete ahí. Ya sucedió ahí por Bahía de Banderas en Nayarit, que tuvieron que evitar que llegue el turismo, porque era una zona bellísima, y empezaron a llegar turistas y la degradaron. Ha sucedido con los corales en la parte de Quintana Roo y todo eso. Entonces el hombre también tiene que poner su parte, aparte de evitar que la naturaleza haga sus estropicios. Pues sí, antes se cantaba que llueva, Virgen de la Cueva, pero Francisco nos trae un canto de fandango, Rain, Rain, Go Away, casi muy popular. Rain, Rain, Go Away. Rain, Rain, Go Away, ¿sabes? Es otro. ¿Qué? Otra aportación especial de la agencia Chuchu. La agencia la transnacional Chuchu News. Rain, Go Away. Nos trajo el agente principal, socio, promotor y líder de esa agencia, nos trajo algo que yo quiero leer, aunque usted suponga. Una muchacha que está bien dotada, según esta foto que se se llama a sí misma, porque no creo que sea su nombre, Venus Princess, que es Escort, dice: a todo aquel que gane una medalla para México, le daré una comida como Dios manda, siempre y cuando reclamen el premio. Y exhibe de qué comida se trata, cuál es el platillo, cuál es el platillo principal. Entonces, desgraciadamente, creo que no va a poder dar el premio porque, o sí, ¿verdad? Al boxeador, hay que mandarle al boxeador de inmediato esta noticia para que reclame su premio, exacto. Y si va a reclamarlo, seguramente. Yo de inmediato lo reclamaría, pues. Además, lo hace sin que nadie se lo pida, sí. Genial. Hay una escandalera mediana, llantos tontos, quejumbres, porque los resultados de los olímpicos para el país mexicano no son los que se fantasean. Son 10 si acaso los países que tienen importancia, recursos para destacar y ganar medallas. No es que en México no haya algunos deportistas que tienen mérito, pero se pone una actitud de sobrevaluación, como si de veras ganar una medalla olímpica pasándose por el premio ese que acabo de referir. Sí, sí, así es. Pues, yo no es una gran cosa, y por lo visto no habrá sino una de bronce en la inmediatez. Bueno, es el mundo el que está compitiendo, basta de excesos, chillones. Pues son países que tienen educación y tradición, maneras de patrocinar deportistas aquí y allá, aunque hay países que no tienen esos recursos y tienen el hombre más veloz del mundo. Usain Bolt, por ejemplo. Ese señor, que además de ser un mega campeón, es una linda persona. Entonces hay gimoteos excedidos porque no se ganan premios, pero la mayoría no ganan, ganan unos cuantos, como es obvio. Entonces sí, se puede lamentar por estar de chillones porque no se ganó esta medalla, la otra, que no la gana uno, la ganan los ciudadanos y ciudadanas que se dedican a eso. Pero bueno, en algo habrá de entretenerse la gente, ¿no, Jorge? Sí, y el que va a reclamar seguramente el premio es el señor Misael Rodríguez, que es hasta el momento la única medalla de bronce mexicana, y que él mismo ha dicho que pidió dinero en la calle para poder ir, y que hasta le prestaron ahí un tacuche porque ni siquiera traje le dieron, y tuvo que ser. Pero esto ha sido un desastre porque el señor Alfredo Castillo, que es el presidente de la Comisión Nacional de Deporte, ya tiene una larga historia de cosas que hace mal, y ahora fue hasta con la novia y el masajista y el perro y todo, y los hizo desfilar en la cuestión mexicana. Entonces, este señor Alfredo Castillo hizo mal en aquel caso de la niña Polet, que no encontraban, hizo mal en el caso de Michoacán con las famosas autodefensas, hizo mal su chamba en la Procuraduría Federal del Consumidor, que sustituyó a otro que tenía una hija que se ostentaba con eso y quería mesas en los restaurantes más rumbosos, todo eso. Y dicen que la situación está muy tensa entre él y el de la Comisión Olímpica Mexicana, Carlos Padilla. Y hay que decir que en esta Comisión Olímpica Mexicana estuvo 1000 años un señor Vázquez Raña, y que no hacía maldita la cosa más que hacer negocios en la Comisión Olímpica Mexicana, y murió, y puso a este señor Padilla, que debe ser de la misma banda. La situación en México, pues, en este, que también le pega a Peña Nieto, que ya sacó un periódico estadounidense reclamando a Peña Nieto que ni eso sabe hacer bien. Entonces ya le llegó las lluvias torrenciales a Peña Nieto. El grupo metal, pero no olímpico, dice Francisco Hugo. Pues sí,